quiero tomar mi foto. Anda y suba la palmera, mira que me vuelvo loco por tomarlo con Pineda. Yo quiero tomarme un coco. Anda y suba la palmera, mira que me vuelvo loco por tomarlo con Pineda. Yo quiero un coco y una Ginebra, quiero bailar con la luz a medias. Yo quiero un coco y una Ginebra, quiero bailar con la luz a medias. Ginebra, mira que esta diversión se puede hacer placentera. ¿Qué más coco quiero yo? Y una botella de Ginebra. Yo quiero un coco y una Ginebra, quiero bailar con la luz a medias. Yo quiero un coco y una Ginebra, quiero bailar con la luz a medias. Quiero un coco y una Ginebra, quiero bailar con la luz a medias.